Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, por supuesto. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches. Hablamos de los hacedores de lluvias. ¿Cómo suena, verdad? Un viejo deseo que siempre ha existido, hacer o deshacer la lluvia, evidentemente, porque el agua, a veces, tanto en su ausencia como en su excesiva cantidad, molesta e incordia el buen desarrollo de las culturas y de los pueblos, de sus necesidades y de aquello que le hace seguir adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es un tema donde se mezcla muy bien lo que es la historia, lo que es la leyenda y lo que es la ciencia, porque como sabéis también últimamente hay distintos avances tecnológicos para provocar esa lluvia a voluntad, porque el tener lluvia en una determinada localidad, en un país concreto, pues es tener una herramienta clave, ¿no? Eso se utilizó, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Pekín, donde se dijeron que provocaron la ausencia de lluvias para que no fastidiaran los Juegos Olímpicos, y bueno, tenían sus procedimientos los chinos para hacerlo. Pero no solo ellos, también los israelitas, y no solo ellos, sino también los norteamericanos, los españoles. Y ahí es donde entramos también un poco en ese tipo de leyendas populares, porque con independencia de esos remedios más científicos, que luego comentaremos algunos de ellos, desde siempre se ha considerado dos cosas. Primero, que las grandes tormentas, aquellas que provocaban serias desgracias en una población, pues eran promovidas por demonios o por brujas, y por lo tanto había que conjurarlas de alguna manera. Y que luego había personas humanas que tenían esa capacidad, ese poder, para o bien provocar la lluvia en una determinada localidad, o bien alejar esa tormenta y que cayera en la localidad de al lado. Y por lo tanto cobraban unas igualas, unas especies de estipendios de dinero para hacer eso. Es decir, generar lluvia o generar sequías en función de lo que más conviniera a esa comunidad. Y luego tenían sus santos, ¿no?, favoritos también, incluso para... Hombre, Santa Bárbara. Claro, claro. Para hacer que traer la lluvia o para que se alejara también. Claro, cuando entramos ya en estas leyendas y sobre todo en estas creencias populares, hay una parte que tiene su lógica y hay una parte que evidentemente forma parte de la superstición o bien de la credulidad religiosa. Se pensaban que algunos santos, si los invocabas, pues generaban el efecto de contrarrestar los influjos malignos, ¿de quién? De las brujas, de los demonios, de algunos seres vinculados a la naturaleza, como puede ser los nubeiros en Asturias, como pueden ser los tronantes en Galicia, como pueden ser los reinubeiros, como se les llama también en León. Es decir, seres antropomorfos, negros, incluso con unas manos como tenazas, que son los que provocan, en última instancia, este tipo de ruidos, de rayos, de relámpagos y caída de granizo. Entonces, ¿quién eran los mejores conjuradores de tormentas en algún momento dado? Los curas, que con su estola, con su hisopo, con su agua bendita, con sus escrituras, conjuraban al nublado pensando que estabas conjurando a una especie de fuerza maléfica para que se alejara. No lograbas deshacer la tormenta, pero lograbas que cayera en otra comunidad, en otro pueblo que no tenían cura o que no tenían la persona adecuada para hacer los conjuros o las jaculatorias propicias para este caso. Vamos a escuchar un sonido de uno de estos, de estas bueno, formas populares de invocar a la lluvia. Sí, porque dentro de esas formas populares había muchas, como incluso disparar a la tormenta, ¿no? A veces que cogían una escopeta y la disparaban intentando romperla, porque ese era un poco el símil, era el símbolo que se provocaba en la tormenta. Pero uno de los instrumentos más usados a lo largo de la historia, y te estoy hablando desde la Edad Media prácticamente hasta principios del siglo XX, eran las campanas. Pero cuidado, no cualquier repique de campana, no cualquier toque de campana, sino uno muy específico que era el que se llamaba el tentenublo. Porque el tentenublo, así denominadas incluso algunas campanas, que eran los espantanublos, se pensaba que su poder era mayor si además había una cruz grabada en la campana y con una inscripción en latín que normalmente correspondía a un pasaje bíblico. Entonces, todo eso, junto con el poder del sonido metálico que tiene la campana, que siempre la tradición te augura que aleja este tipo de espíritus, si se hacía correctamente, y para eso tenía que haber campaneros expertos en este toque, se lograba conjurar esa tormenta. Y para que se pudiera hacer bien, tenía que sonar este tentenublo, como lo vamos a escuchar ahora. Bueno, extraña que las nubes escaparan, ¿eh? Es cualquiera. Fíjate, esto. Es porque va de menos a más, es decir, es un repiqueteo muy concreto, ese tentenúbulo, que además se solía acompañar con una invocación, que es tentenúbulo, tente tú, que Dios puede más que tú, si eres lluvia, ven acá, si eres piedra, vente allá. Eso es lo que se solía decir junto con el campanero a la vez que repicaba. Pero bueno, esto, que se hizo durante siglos y su práctica era recomendada por algunos prestigiosos hombres, de la Iglesia normalmente, hubo, fijaros, muy curioso, una sentencia del Tribunal Supremo de España, el 6 de marzo de 1905, referida a un pleito que interpuso el Ayuntamiento de Casa de la Selva en Girona, que prohibió en toda España, por razones de seguridad, tocar las campanas, es decir, hacer este tipo de toque que acabamos de escuchar, porque se quería que el efecto causado era el contrario. Se favorecía el desarrollo de estas terribles tormentas y algunos campaneros morían como morían, electrocutados. Porque imagínate tocar la campana encima de una o debajo de una de estas tormentas con rayos y relámpagos, al final acababan chamuscados. No solo no alejaba la tormenta, sino que se provocaba una serie de muertes totalmente absurdas. Bueno, pues esto se dieron cuenta tarde hasta esta sentencia de 1905. Con lo cual al principio me imagino que dirían, no, es el demonio que está castigando al pobre campanero. No, pero claro, se decía de todo un poco, ¿no? Pero claro, no se tenía en cuenta, pues eso, lo que eran los pararrayos, estamos hablando de épocas donde no se existía, bueno, ya debería existir porque Franklin ya había muerto hacía unos cuantos años, pero no se impuso los pararrayos, pues lo que eran las torres de las de las iglesias, en las espadañas, y eso pues generó muchísimas desgracias. Pero porque siempre se pensaba que el toque metálico ahuyentaba en general a los duendes maléficos, a las brujas, en fin, a los espíritus que se encargaban de incordiar a una localidad concreta. Entonces, bueno, pues fijaros cómo ha ido variando hasta el punto de que prácticamente el oficio de campanero ha desaparecido y los pocos campaneros que hay también se les ha olvidado el hacer el tentenúbulo como este y solo quedan pequeñas reliquias antropológicas y etnológicas como la que acabamos de escuchar. Y luego lo que ha habido son personajes que, a menudo visionarios, científicos, individuos de esos científicos de los que tanto hablamos aquí, que han querido intentar ya, a partir de un conocimiento científico, provocar que eso sea una realidad. Por ejemplo, la lluvia o deshacer la lluvia. Claro, claro, claro. Ha habido personajes, y aquí nos salimos ya un poco de España, porque en España también lo ha habido. De hecho, yo entrevisté no hace demasiados años a uno de esos personajes que decía, sobre todo separar o deshacer la tormenta, ¿no? Que por cierto, ha muerto hace muy poquito. Me refiero a Bautista Tomás Crespo, que vivía en Agra, en una pedanía de Gin, en Albacete. Y me contó un poco su secreto y cómo, bueno, pues a través de una serie de instrumentos, entre ellos la Cruz de Caravaca, lograba conjurar esta tormenta. Pero fuera de España también ha habido casos, y uno posiblemente de los más famosos, porque incluso se hizo película, es el que llamaron el Rainmaker, Charles Hatfield. El Rainmaker es como un hacedor de tormentas, que también le llamaban el hombre de la lluvia. Charles Hatfield son de estos personajes entre pícaros, pero también sabios. Esto es como un poco en el oeste, ¿os acordáis cuando vendían este tipo de... Los buhoneros. Claro, de ungüentos que servían para todo, en fin, de bebidas que te quitaban de la tos hasta la sífilis. Bueno, pues aquí este hombre aparece, una especie de, ya digo, de vendedor, sobre todo lo que él hacía, lo que mejor solía hacer era vender máquinas de coser, hasta que un día se dio cuenta que, bueno, que se podían provocar tormentas. Es decir, vio que era como muy perentorio el que en algunas localidades de Estados Unidos pudiera llover cuando tú querías que lloviera. Y lo hacía basándose en la química, ¿no? Claro, exactamente. Entonces este hombre sí conocía algo de química, en fin, en los ratos libres cuando no vendía máquinas de coser, pues se encargaba de investigar determinados productos. Pero sobre todo a raíz de leer un libro muy concreto que se titula La ciencia de la pluvicultura. En ese libro él aprende que con determinados procedimientos químicos, una serie de sustancias exhaladas o proyectadas al cielo, puedes provocar la generación de nubes y esas nubes luego, pues con condensación de agua, que llueva en un lugar determinado. ¿Y tenía posibilidades de algún efecto secundario? Me imagino que haría sus pruebas y sus ensayos. Sí, claro, claro. Hizo unos cuantos ensayos con muchos fracasos, pero también tuvo aciertos, porque si no, no hubiéramos hablado de él y si no, no hubiera tenido éxito, ¿no? Este hombre nació en Forest Cove, en Kansas, y por lo tanto, pues los primeros ejercicios que hizo para provocar lluvia fue en este estado, en Kansas. Bueno, Charles Hatfield gesta o idea toda una fórmula química y él empieza a experimentar con un molino de viento de su propiedad y con una mezcla de 23 sustancias químicas. entre ellas el hidrógeno, el polvo de zinc, en fin, una serie de cosas que él tampoco contaba para no revelar el secreto. Echaba agua, echaba ácido, hacía un tipo de torretas y a partir de ahí, bueno, pues salían como un humo, iba proyectado al cielo y poco a poco pues se iba aumentando la humedad ambiental existente y generaba una nube. Y esa nube se iba condensando cada vez más, y mira tú por dónde, donde no había nada, había una nube y empezaba a llover. Bueno, pues el primer trabajo de Charles Hadfield para provocar una lluvia fue en un grupo de ganaderos de Los Ángeles, y por $50 él y su hermano levantan una torre para provocar la evaporación de esos químicos, de esas 23 sustancias, y mira tú por dónde, funciona. Entonces, ajá, ¿cómo funciona? Pues el boca a oído dijo, este tío, la verdad que parece que tiene poderes. No hablamos de poderes sobrenaturales, no hablamos de que pueda conjurar o no conjurar a los demonios, pero sí que esas sustancias químicas provocaban esta lluvia, y a partir de ahí surge su fama. Y esa fama se incrementa. Es verdad que había muchos fracasos más que éxitos, pero da igual, hasta que llega su gran prueba final. Y esa gran prueba final, o la prueba que de alguna forma le lanza a la popularidad, es en una sequía, una pertinaz sequía, diríamos hace tiempo, en la ciudad de Santiago. Y estamos hablando del año 1915, en diciembre, donde no llovía, a pesar de que era diciembre y que era invierno, no llovía para nada, y esa pertinaz sequía se prolongaba desde el mes de mayo anterior. O sea, que la población estaba desesperada. Estaban desesperados. Habían oído hablar de Charles Hadfield y pidieron sus servicios por una cantidad que habían acordado la corporación local. Dijo, ¿tú eres capaz de hacer que llueva? Porque fíjate lo que nos está pasando aquí. Y él dijo, vale, ¿por qué no? El agua del lago Morena ya se encontraba un tercio de su capacidad y la verdad que la gente lo estaba pasando mal. O sea, que era casi como un flautista de Hamelin, más o menos. Pues más o menos. Ya digo, su fama le precedía. El que fuera bueno o no fuera bueno, ahí se tenía que probar. Porque estamos hablando de San Diego, ya de una localidad importante de California. No deja de ser curioso que los modernos métodos para intentar provocar la lluvia, que ya están más desarrollados, se basan también en la química. Por ejemplo, en el yoduro de plata, que es lo que se utilizó en... Claro, pero él parece que no utilizaba el yoduro de plata, por lo menos no estaba dentro de los componentes originales, ¿no? Él sí utilizaba algún tipo de sustancia, como ya digo, ese polvo de zinc, ese hidrógeno, en fin, varios ácidos y sobre todo pues mucha agua, para provocar estas nubes que eran proyectadas en las torres que él previamente tenía que construir. Sí, se identificaba con esa torre de humo, sí, ¿no? Sí, de hecho pensaban que era como que estaba fumando, ¿no? Y el fumar se generaban estas nubes. Bueno, pues el Valle va a primeros de enero, y ese 5 de enero de 1916, después de hacer sus experimentos, empiezan las primeras lluvias. Y esas primeras lluvias alientan a los habitantes de la ciudad de San Diego diciendo, bueno, pues esto parece que funciona. Y poco a poco va habiendo más sonidos, más explosiones, más grandes nubes de humo sobre estas plataformas que Hadfield ya previamente había construido, y la gente estaba contenta, pero sigue lloviendo. Estamos hablando del 5 de enero, del 6 de enero, del 7 de enero, en fin, un viernes 14 de enero sigue la lluvia, pero esta vez con más incremento, ¿no? Comienza a caer y continúa durante los siguientes dos días, hasta que la gente se empieza a preocupar. Dice, vale, ya, si está muy bien, está lloviendo, pero habría que parar esto un poco, ¿no? La mañana del 17 de enero la situación empieza a ser grave. El río San Diego comienza a desbordarse y con él la rotura de hasta 110 puentes en su cauce. O sea, que el populacho ya llamando a Hadfield. El populacho dice, Hadfield, para ya, que está muy bien. Has demostrado que puedes provocar la lluvia, pero ahora demuestra que puedes pararla. De hecho, comentaron los de esta localidad, esta ciudad, que pagaran a los Hadfield, porque él era con su hermano los que hacían este tipo de cosas, que le pagaran hasta $100,000 para que dejara de fumar, porque hacía alusión a las nubes con los productos químicos. Ya digo, que daba la sensación de que estaban fumando esas torretas. Bueno, como la ciudad no le paga, a pesar de toda la desgracia, pues él lleva a juicio y con sus abogados a la corporación, para decir, oye, que claro, no lo habéis pagado a pesar de que yo os he provocado lluvia. Claro. Pero nosotros dicen, sí, nos has provocado lluvia y nos has destruido la ciudad prácticamente. Y hubo muertos por las riadas. Lo que pasa es que, ¿qué alegó la corporación para no pagarle? Porque claro, él decía, darme mi dinero. Y no le pagaron precisamente por las desgracias que se originaron. Entonces, el juicio y la sentencia dictaminó que había sido un acto divino estas torrenciales lluvias y exime a la municipalidad de los pagos acordados y dejando a Hadfield pues con el único consuelo de la publicidad generada, porque no ganó un duro. O sea, que fue desastre natural. Fue un desastre natural. Está claro que él no provocó todo eso, él posiblemente sí generó algún tipo de lluvias al principio, pero no las lluvias torrenciales que hizo que el río se desbordara, que el pantano prácticamente se desbordara también y que hubo unos cuantos muertos precisamente por esa catástrofe natural. Pero eso le generó todavía más fama. Es decir, a pesar de que no se consiguió el efecto pretendido, pero le generó fama hasta el punto de que también fue a Nápoles en 1922 para poner fin a una sequía, también fue a Honduras en 1930 para lo mismo. La Gran Depresión, ya en 1929, es cuando acaba prácticamente con él, porque se empieza ya a aplicar métodos científicos en aquella época. ¿Por qué se dieron cuenta que este hombre era más farsante que otra cosa? Es decir, sí, que se provocaba determinadas cosas, que él conocía algún tipo de trucos, pero bueno, que a la hora de la verdad, esas lluvias había un efecto natural y no tanto provocado deliberadamente por él. Y ahí es cuando, en esa época, a partir de los años 30, surge el método de rociar las incipientes nubes con cristales de yoduro de plata. Y se dieron cuenta que eso sí funcionaba y, por lo tanto, la carrera de Charles Hadfield como rey Manker se va secando junto con su popularidad. Pero bueno, aún así él vivió un montón de tiempo, ¿eh? Se hizo una película en el año 1956, cuando él tenía 80 años, que se llamaba así, Rey Manker. Burlancaster. Con Burlancaster, efectivamente. Lo que pasa es que, entre paréntesis, el subtítulo era El Farsante. No se habla directamente de él, pero indirectamente se hacía referencia, pues, en fin, a sus triquiñuelas, a cómo consiguió popularidad, dinero, utilizando un poco de ciencia y mucho, casi casi, de ilusionismo, ¿no?, para generar todos los efectos que él pretendía. Él muere el 12 de enero de 1958, es decir, dos años después de que se estrena la película, en un pueblo de California, y al final, pues, genera toda una fama de aquellas personas que, basándose en determinados conocimientos físicos y químicos, generaron mucha expectativa y mucha ilusión, pero también mucha desilusión en algunos lugares donde no se cumplieron pues todo lo que pretendían. Y luego surgen personajes que también muy, muy relevantes y que hemos mencionado en muchas ocasiones, con su teoría del orgón, de la energía que rodea la Tierra, de la utilización de esa energía que es el orgón. Hablamos de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich son de esos personajes interesantísimos que alguna vez lo hemos comentado, en fin, en alguno de los antiguos monográficos, en alguna tertulia ha salido, pero claro, a lo mejor muchos oyentes no le identifican también como hacedor de lluvias y de tormentas. Wilhelm Reich, la mayoría de la gente le puede conocer como un psicólogo vienés que era discípulo y además protegido de Sigmund Freud hasta que salieron tarifando, los dos, ¿no? Que él tenía una teoría suya particular diciendo que prácticamente todo el universo, y por supuesto la Tierra y el ser humano, estaba compuesto de una energía determinada. Bueno, es la clásica, el ki o el chi de los chinos, en fin, de los orientales. Lo que pasa es que él lo llama orgón, a esa energía. Y piensa que el orgón lo puedes desplegar tú mismo, un ser humano, por ejemplo, durante un acto sexual. Es decir, según él, un buen acto sexual equilibra las funciones del organismo dando paso a un individuo sano. Y él aplicaba esa energía poderosa en la terapia sexual sabiendo hacer bien las cosas, porque en el fondo lo que hacías era recargarte de una energía infinita que está en el cosmos, que es el orgón, pero luego utilizada en determinadas actividades, como puede ser eso, hacer el amor, pues genera que el individuo se elimine de una serie de circunstancias adversas o incluso enfermedades que le pueden generar. Y lo mismo que ocurre con tu cuerpo físico puede ocurrir con otras actividades del planeta, incluso para generar tormentas a voluntad o lluvias. Entonces, para él el orgón era lo fundamental, era como la piedra angular que lo movía todo. De hecho, es lo que precedía la materia y la que generaba la propia materia. Justamente lo contrario lo que dice la energía nuclear, que la energía atómica lo que hace es destruir la materia para generar un tipo de energía, en este caso bastante nociva. Así que él, Wilhelm Reich, consigue aislar el orgón y definir esa unidad, pues eso, como el orgón, y generar pues muchas comunidades, entre ellas una que estableció en Maine, que era la comunidad de Orgonón. Y ahí es donde empieza un poco sus quebraderos de cabeza y sus otras actividades no relacionadas con la psicología, y que le generó pues muchísimos enemigos por todos los sitios, porque no le consideraban ya un buen psiquiatra, pensaba que estaba más para allá que para acá. De hecho, en los países de Europa le expulsan por inmoral y agitador, la asociación psicoanalítica le expulsa por ser comunista, los comunistas le expulsan por ser freudiano, o sea que el hombre no encontraba su sitio por ningún sitio, y de hecho pues al final recala en Estados Unidos para hacer sus experimentos con el orgón. Por una parte crea cámaras de orgón para eso, potenciar un poco la energía orgiástica. Claro, por eso te iba a decir, ¿y eso cómo lo conseguía crear? Pues bueno, porque él pensaba que la potencia orgiástica del ser humano tú la podías proyectar en determinadas cámaras que él había inventado. O sea, que en una sala se ponían todos ahí. Sí, sí, bueno, la verdad es que el procedimiento era... ¿A calzón caído? No. Había, es que había... el orgón era como la energía universal. Una cosa es que tú generaras energía cuando estabas haciendo el acto sexual, pero también la podías generar en unas cámaras que tú te metías, evidentemente individuales, no por parejas, para también provocar que el ser humano canalizara esa energía de alguna forma. La energía tú no la tienes, el ser humano estaba en el cosmos, te rodea por todas las partes, pero con una serie de pensamientos y de actos y de ejercicios que él te decía, podías canalizar esa energía orgónica para luego hacer más cosas. Entre ellas, la principal es eliminar cualquier problema mental que tuviera. No olvidemos que era psiquiatra y, por lo tanto, una de las cosas que más le importaba era equilibrar al ser humano y ver un poco dónde estaba la causa, el origen de todos los desequilibrios. Él pensaba que era en un desequilibrio del orgón o de tu energía. Pero bueno, esto como introducción, podemos decir ahora, ¿qué tenía que ver para generar estas nubes o estas lluvias? Bueno, pues porque una de las aplicaciones que él tenía dentro de sus cámaras orgónicas era generar un cañón que él lo llamó el Cloud Buster, que es un cañón compuesto por una de tubos, un mínimo de unos 4 metros de longitud, que apuntaban a una zona determinada del cielo. ¿Para qué? Pues para absorber en principio nubes, o sea, no para provocar la lluvia, sino para absorber las nubes. Entonces lo que hacía es que lo provocaba, mandaba como una carga energética de orgón y se iba deshaciendo la nube, y con la nube pues cualquier cosa que tuviera esa nube, por ejemplo si era lluvia o granizo, pues también desaparecía. Como se dio cuenta que este invento funcionaba, porque se dio cuenta que en el fondo todo era un orgón y la única forma era, o sea, que lo pues, probó y, claro, y vio resultados, era moldear el orgón y moldearlo. Entonces si la nube comenzaba a disgregarse, él pensó, ajá, puedo también generar o formar una nube si tengo la capacidad de disgregarla. Y con el Cloud Buster, con este rompenubes, pues lo consiguió también. Él apuntó a un sitio determinado y fue poco a poco generando una nube que se iba haciendo más grande hasta que también provocaba esa lluvia. Claro, ¿dónde se le fue la pinza a este hombre? Cuando también pensaba que los ovnis, las naves extraterrestres, estaban sobrevolando su comunidad de Orgonón en Maine y que espiaban todo lo que él hacía. Así que también dedicó esos cañones, esos Cloudbuster, a esas naves que él pensaba que eran mortíferas, para deshacerlas o para provocar su caída. Porque al final él cree que esas naves, esos ovnis, generaban un tipo de energía negativa que luego provocaba enfermedades en los seres humanos. Es decir, que de alguna forma las naves, según su teoría, Wilhelm Reich, eran naves extraterrestres que llegaban a la Tierra, ¿para qué? Para cargarse o para disipar energía orgónica negativa que era la liberada por los ovnis, porque ellos se cargaban de esa energía y nos dejaban una negativa. Entonces, su cañón de orgón lo que hacía era absorber esa energía negativa, neutralizarla y, por lo tanto, pues cargarse también un poco lo que estos ovnis querían hacer en la Tierra, que en el fondo era desequilibrarla, ¿para qué? Para generar distintos conflictos sociales y distintos conflictos psíquicos en el ser humano. A partir de ahí es donde el hombre se le complicó la existencia, hasta el punto que le metieron en un juicio y al final muere prácticamente olvidado en la cárcel en 1957, acusado prácticamente de todo, pero sobre todo de vender acumuladores de orgón que eran simple cajas vacías, que no tenían ningún tipo de finalidad. Wilhelm Reich, Charles Hatfield y los hacedores de lluvias y la forma de hacer y deshacer las lluvias, que ha sido el tema que hemos tratado esta noche con Jesús Callejo en sus historias Zona Cero. Una historia curiosa, como ves, y grandes personajes para grandes ideas, en este caso algunas veces absurdas, pero que generaron pues muchísima polémica en su momento, pero desde luego historias dignas de contar. Pues fácil. Sí. Oye, ¿lo de la hipótesis de cantar mal? Pues que provoca la lluvia, siempre ha funcionado. ¿Y para qué vamos a utilizar el orgón si sirve una buena canción y sobre todo de Fernando Rueda? O una mala canción, en este caso.